de sangre en la espina, reflejos marrones y de tinta en la tela, reflejos sonrojos y de la sangre su plasma. Corazón certero, corazón sagrado, corazón que no abandona y de la sangre la espina. Certezas profundas y de los lienzos la esencia. Certezas conscientes y de su plasma la entrega. Certeros presagios de visiones profundas. Certeros cimientos y del acero los hechos. Corazón certero, corazón sagrado, corazón que no abandona y de la sangre la espina. Síntesis de caminos y de su infinidad la cota. Síntesis de sus cruces y de su variedad la esencia. Certeros presagios de visiones profundas, certeros cimientos y del acero los hechos. Reflejos marrones y de tinta en la tela, reflejos sonrojos y de la sangre su plasma. Corazón certero, corazón sagrado, corazón que no abandona y de la sangre la espina. Okay.